pajarillo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Agua. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición, miércoles socioambiental. Esta vez lo dije bien. Hola, José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Carito. Buen día para todos. Buen día, Pau. Buen día, y Pau en sonido, Pauli en producción. Buen día. Bueno, qué hermoso. El estudio está distinto, modificado, renovado. Han hecho limpieza, movimiento de muebles. En muy este hermoso día. ¿Día Internacional del Agua? Día Mundial del Agua, mundial. Así es. Bueno, y con el agüita ahí presente, súper manifestada, diciendo hola, acá estoy, miren toda la intensidad que traigo. Toda la noche llovió maravillosamente, de a ratos más fuerte, de a ratos garuaba, de a ratos así una pequeña llovizna, pero no nos deja de acompañar desde la nochecita de ayer, prácticamente. Tenemos la bendición de que el agua nos honra cayendo de manera descomunal, tranqui, suave. Tranqui. Pero bueno, venía para acá, para la radio, con pilotito y botas de goma y como el chango pirola nos atravesaba un río, viendo cómo literal por las calles va bajando, arroyos van bajando para el río, así que bueno, quienes vivimos aquí, afortunadas, privilegiadas de poder ver ese espectáculo de la naturaleza, que la agüita baje armoniosamente, sin llevarse nada puesto, pero en cantidad, ¿no? Sí, caudalosa. Que se necesita un montón, los diques están súper bajos, llovió muy poco durante el verano, y si se ve bajito en verano, imaginemos que queda para julio, para agosto, bueno, para la temporada de sequía, ¿no? De seca. Así que bueno, bienvenida toda esta agüita. Yo sé, que es unos vida, años. Que es amor, que es vida, que es todo. Es todo el agua, es todo. Y es en fractalidad nuestra sangre, ¿no? Las aguas de nuestro cuerpo. Así que qué importante. Yo tengo así como registros de por eventos de mi vida particulares, mudanzas, fotos de chiques. Y siempre en marzo hay por lo menos una semana o dos que si no diluvia, llueve una semana seguida. Así que bueno, también me parece a mí, me gusta pensarlo como esta idea de que el verano Le entrega al otoño toda el agua que después va a ser necesaria guardar bajo tierra, ¿no? Por eso siempre insistimos con la idea del mantillo, del mulching, pero esta es como la última agüita que después todo se repliega hacia abajo, ¿no? Hacia las raíces, bueno, entonces este es el momento donde es la última humedad para retener toda esa agüita debajo y después volver a explotar en primavera. Así qué que necesaria. Bueno, un regalazo. Qué necesaria. Gracias, un regalazo. Gracias, Pachita. Gracias. Le vamos a mandar ya mismo regalo, un saludo de regalo de feliz cumpleaños a nuestra querida Pipi de Quinoce Saumerio. Feliz cumpleaños, compañera hermosa, artesana del bien. Le vamos a mandar también, adelantado, así, de una, un beso grande de feliz cumple también, feliz vuelta al sol a nuestra querida compañera Cele Camacho. Ah, que cumple hoy la cumple años. Sí. Anoche vi el segundo capítulo de Vivientes. Sí, porque lo estrenaron. Fuego. Sí, muy hermoso. Bueno, Cele, alto día. Qué bien, mira qué manifestada el agua. Y alto número. El 22 es un número maestro. Más allá de que sea gregoriano, nosotras le hacemos a todo. De una. Bueno, y también le vamos a mandar un beso enorme, porque no nos está escuchando, pero nos encantaría, y que llegue ahí por el éter y el cosmos, un besito enorme a nuestra querida Nora Cortiñas, que hoy cumple 93 años, Norita, así que también... hermosa madre, abuela, luchadora, siempre ahí con todas las luchas, acompañando. Esa lucidez a esa edad. Un pilar, ¿no?, emocional y espiritual. Gran maestra también, ¿no? Alta bruja, alta sí. Bruja. Bueno, feliz vuelta. Feliz vuelta también. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, puedes hacerlo al 3546-532523. 3546-532523. Acordate que si nos mandás un mensaje, ya estás participando para el sorteo de la semana con el emprendimiento. Las emprendedoras, en este caso, de la semana, que son unas velas de cera maravillosas. Hermosas. De las chicas de Luz de Luna, velas artesanales. Te paso rápido el Instagram para que lo chusmes. luzdeluna.creandoenred. Bueno, y también en esto de pasar la data importante y los números útiles, te contamos que estamos en Instagram. Podés seguirnos, darnos like, hacernos comentarios a través de @comando.demolición. Te invitamos también a darte una vuelta por el canal de YouTube de Radio Comunitaria El Brote y de Comando Demolición. Dale click a la campanita y ahí podés ver todos nuestros contenidos que día a día nuestra hermosa compañera Sami, que le mandamos un beso grande, sube y actualiza esos canales, sobre todo el de Comando. Instagram, el Instagram a mí me encanta. Full. El otro no siempre puedo escuchar en vivo por las vicisitudes de la maternidad, si le puedo poner un eufemismo. De la vida, de la life. Y el otro día pude volver a escuchar, bueno, el de Larita, que aunque la escuché en vivo, ahí tomé nota. Y me encantó la columna de Ceci de reducción de daños con el Dani Marmorato de invitado. Qué bien. Ahí también buena. Me pareció medio fuerte la coca para la mañana, pero dije, bueno, tiene que ser un lunes. ATR. Palo y a la bolsa. No, pero muy, muy bueno, me encantó y coincido totalmente. Información para decidir. Y bueno, y aunque no seamos consumidores, ¿no?, de esas sustancias, siempre está bueno estar informado porque, uh-huh, bueno, no vivimos aislades. Así que siempre está bueno poder tener información a la mano porque para acompañar también, ¿no? Así es. Bueno, también te pasamos el chivo de nuestra web. Si querés escucharnos por ahí, si andás medio lejos y no llega el dial, seguro que nos estás escuchando por www.elbrote.org. Y ¿tenemos datos del clima? Tenemos. Ay, por favor, contanos si sigue esta lluviecita. Hasta pasado el mediodía va a llover copiosamente. Bien. Según mi contingencia acá de pronóstico. Pero bueno, tiran por lo menos 6 milímetros más hasta la 1 de la tarde, que ahí afloja abruptamente y por supuesto va a continuar nubladito y bueno, vuelve ahí a chisporrotear a la madrugada. Pero muy poquito, hasta mañana. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver entonces. Por ahora agüita con todo. Ahí bueno, abastecerse. ¿Quién? A disfrutarla. Sacar el palito más largo a ver quién va a la despensa. Y bueno, a pasar el día. A comprar las harinas, ¿no? Sí, en estos días de lluvia que dan ganas de comer. Eso le iba a proponer a Ceci. ¿Para cuándo una reducción de daños de harinas, ¿no? Y azúcares? Bueno, Ceci, si nos estás escuchando, está muy buena porque también son drogas. Es una de las drogas más poderosas, la harina. Una reducción de daños con el alcohol, que también es legal, pero es una droga, y si la mezclas con otras cosas también tiene otros efectos no positivos para con nada. El tabaco industrial también, ¿no? Por ahí tirar puntas ahí para ver cuáles son las alternativas si es que quisieras dejarlas. Bueno, si necesitas comunicarte con el dispensario, podés hacerlo al WhatsApp 3546-437140. Si te acercás, lleva el barbijo. Si te acercás al dispensario, lleva el barbijo. Me quedé ahí trabada. Y por otro lado, uno de los mejores números útiles, creo, del mundo mundial a esta altura. Si vivís acá. Si vivís acá en Villa Ciudad Parque o alrededores, ¿quién te dice no se pueden, no sé, un delivery hasta los Reartes? No sé. Es la pizzería del Semillero. Y capaz si está cerquita del puente, sí. Y por ahí está, ahí llega. Hay que preguntarle a Aldana y al Jere. El número de la pizzería, 3546-4065-33. Abren de miércoles a domingo a partir de las 7:30 p.m. Por ahora, horario de verano. Bien. Seguimos. Bien, seguimos. Era parte seguimos de... yendo. No, yo estoy el plantel. Estoy aflojando, así que me propuse por lo menos ir una vez a la semana solamente a la pizzería. Bien, bueno, bien. Igual una vez por semana es un montón. Sí, sí. Pero bueno, sí, de a poquito los dejo. De a poco, sí. Si no, eso. Voy a abrir un boquete ahí atrás y voy a llevar todas las empanadas. El síndrome de abstención es muy fuerte también, de los quesos, las harinas. Bueno. Pero es que lo hacen muy rico. Y además tenés opción integral también, más integral. Entonces, bueno, nos enamoramos de la pizza del Semillero. Y por otro lado, te pasamos este hermoso chivo también del Mercado de la Tierra. Maravilloso espacio. Ojalá florezcan muchos más negocios con estas características, donde circulan los productores y los productos de productores, emprendedores de la región, de acá, de nuestro pueblo. Podemos conseguir huevos de gallinas felices, podemos conseguir alimentos sanos, sin agroquímicos, podemos encontrar un montón de artesanía, de trabajo textil también, de compañeras emprendedoras, artesanas, artesanes. Bueno, hay de todo. La verdad que tienen un stock súper variado, tienen precios justos, así que les invitamos a darse una vuelta por el Mercado de la Tierra, Avenida Los Reartes, esquina Madariaga, abierto de lunes a viernes. Atienden por la mañana y por la tarde, y los sábados mediodía, obviamente, por la mañana. Bueno, le mandamos un abrazo grande a las chicas también de Mercado de la Tierra. Hermoso el mercado. Por lo menos péguense una vueltita para ver todo lo que tienen y después van ahí seleccionando. Hermosazo. Y de paso, con todo este impulso que nos trae el agua y del fluir y del guión, te presentamos a la emprendedora de la semana. Les recordamos que hoy nos acompañan este miércoles y los próximos jueves y viernes, Luz de Luna Velas Artesanales. Te decíamos recién el Instagram, luzdeluna.creandoenred. ¿Querés que lo leamos juntas, José? Dale. Así tomamos matienzo las dos también. Dale. No sé si comentaste el Instagram, Luz de Luna. Ah, sí, punto creandoenred. Recién. Realizamos nuestras velas con pura cera de abeja, de modo que son un producto natural, sin derivados del petróleo. Su duración es mayor que una vela de parafina, ya que el tiempo de combustión es más lento, otorgando una llama nítida y constante y una luminosidad duradera. ¡Ay, qué lindo! Más me quedé ahí imaginándome la vela y la llama. El aroma de la cera de abejas se asemeja al de la miel. Es un viaje aromaterápico, ¿no? Sí. También purifica el aire, dejando un agradable aroma y sensación en el ambiente. La combustión que produce la cera de abejas no es dañina para la salud. Al ser un producto de origen natural, no libera ningún tipo de componente químico al encenderlas. La misma se produce por goteo, por lo que resulta más segura. Seguí. Las velas de cera de abejas, también conocidas como velas de miel, simbolizan al yo superior, por lo que se les atribuyen poderes para conectar con la prosperidad, el amor, la vida y la felicidad. Me encanta, y todas estas intenciones y deseos en este nuevo año astrológico, en esta luna nueva que pasó ayer, que todavía se están sintiendo los efectos, que se sienten durante varios días, ¿no? La luna llena, la luna nueva, y que si todavía no intencionaste, no hiciste tu ritual de comienzo de año, todavía estás a tiempo. No te preocupes si no lo pudiste hacer ayer, yo soy de esas, así claro. Que hoy llego y sahumo todo. Siempre escribo. El poder de la intención es lo sí. más importante, tal cual, pero bueno, no nos colguemos. No, bueno, porque todo dura un lo tiempo. Lo que intencionemos ahora lo podemos ver manifestado en 6 meses, siempre sí. Los rituales de luna nueva son así, ¿no? Como para verlo después en su espejo. Y cierran con las lunas llenas que caen en el mismo signo, claro. En este caso de Aries. Sería. Claro, así es. Bueno, oh, me imagino... Me encanta este miércoles mágico también. Claro. Cada vez más sí, mágico. Sí, me encanta. Acompañando. Sí. Me imagino lo que debe ser trabajar con materia prima como la miel, ¿no? Como un derivado de la miel. Porque, bueno, las abejas ahí a veces... En estas conversaciones o en estas dinámicas que se dan, por ejemplo, con gente que por ahí curte el veganismo y dicen, no, bueno, pero es una forma de maltrato y de explotación animal. Y yo pienso, bueno, pero la verdad es que las abejas, si yo puedo comer una gota de miel de una abeja que libó millones de flores, siento como, eso sí, de verdad puedes hacerte carne de la fractalidad que tenés. Bueno, hacerte carne, cuac, cuac. Si me quedé pensando. Sí, no, lo digo yo también como vegetariana, pero yo no voy por ahí ni indignándome ni militando para que el resto se convierta al vegetarianismo, ¿no? Porque justamente no es una religión, es una elección y una forma de vida. Y después lo vamos a ver con el, bueno, con el día humano hoy, con el libre albedrío, ¿no? Pero digo esto, como poder trabajar, o cada emprendedora o emprendedora de la semana que nos visita, nos abre ahí como, nos expande esa conciencia de que, bueno, lo que contaba Pablito la semana pasada, ¿no? No, ¿cómo podés concebir como maltrato hacia el árbol un vínculo que generaste y que desarrollaste a lo largo de quizás 5 o 10 años o más, ¿no? Es como pensar que, bueno, todo, hay vida en todo lo que creamos también y nos ponemos, la verdad es que la verdadera importancia es la manera de vincularnos con eso, no hacer un como un juicio de valor si eso está bien o está mal, porque en realidad todo es relacional y vincular. Entonces, bueno, me imaginaba esto, ¿no? La vela súper cargada de toda ese poder y energía creativa que viene, además, en primera instancia de las abejitas, que, bueno, para mí son... lo más maravilloso de este planeta. Y vienen de Venus las abejas. Ah, mira. Así es. 3546-532523. Entonces, para que te anotes en este súper sorteo que vamos a estar realizando el día viernes, luego de conversar con, entiendo que vienen las Floren y que viene alguna otra compañera ahí de este hermoso grupo de mujeres que se han puesto a trabajar en torno a este tan noble material. Bueno, ya se viene el calendario maya. Vamos con una musiquita y hacemos la presentación en vivo. ¿Te parece, José? Dale. Vamos. Por el camino del viajero caminante soy árbol nuevo de los Andes soy aguacero. La tierra y su latir. cuentan las suelas del viajero, sabe a tierra y soy pasajero de los Andes, soy aguacero. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición. Qué hermoso tema, Pau, gracias. Las pelotas me encantan. Muy, muy power. Bueno, vamos a comentar hoy en vivo el calendario, el Sincromaya. Es un día solar en sincronía ahí con lo que hablábamos de pulsar las intenciones, ¿no? Es un día estrella solar amarilla. Seguimos en la onda encantada del sol para conectar ahí con el fuego universal, la iluminación, esta idea de que el prana es para todos, solo hay que abrir, expandirse y recibirlo. Sí, en ese sentido también es una energía de igualación, de igualdad. Y la estrella, bueno, la tenemos ahí bastante junada, la energía de la estrella, es de conectar con el arte, la belleza, la elegancia. Siempre repito y lo voy a repetir, los conceptos de belleza y de elegancia son relativos, así que bueno, ahí donde estemos podemos levantar la mirada, conectar con la belleza, por lo menos mirar a nuestro alrededor y conectar con tres cosas bellas y bueno, y siempre también entender que bueno, que el tiempo es arte, para los mayas el tiempo es arte, no es dinero. Así que cualquier acto creativo que hagamos para intervenir en la naturaleza y modificar eso, es un tipo de arte. Así que arte puede ser también incluso esto que estamos haciendo nosotras aquí hoy, ¿no? Por supuesto. Creando algo colectivamente. Me encanta. El tono solar es el número 9, es el de la intención, es el que pulsa la acción, por eso está previo al de manifestación que será mañana, al planetario. Entonces, bueno, yo que tengo una energía solar, por ejemplo, digo que no soy una rompepelota, sino que soy una coaching motivacional. Vamos, amamos bueno, eso. Claro, bueno, entender que cada quien viene con una energía y aunque no vengamos con esta energía, la transitamos día a día, ¿no? Es como con cualquier calendario, sincronario, cualquier instrumento o herramienta de medición o de entender que venimos con distintos dones y distintas capacidades tiene que ver con esto, cada quien con lo que le resuene, con lo que le sale mejor o con lo que pudiera llegar a trabajar como una potencialidad y desarrollarla en pleno acto, y es justamente para eso. Bueno, estamos quienes somos buenas, buenos, buenes en pulsar la acción de las cosas, no es como decir, bueno, dale, hacelo, dale, sí podés. Y de pronto por ahí vienen otros y lo realizan y lo manifiestan. Eso es una manera de hacer también, ¿no? El pulso, pero bueno, es como el chispazo previo, como la emoción que precede a decir, bueno, lo agarro y lo hago, ¿no? Me levanto y lo hago. Así que bueno, que tengan un hermoso día estrella y bueno, a pulsar. Puede ser escribiendo, siempre en positivo, siempre en presente. Lo que consideren, prendiendo también la velita. También como manifestado, porque eso dicen, como claro. Visualizarlo como ya hecho. Exacto, por eso. Bien. En presente. En presente. Decir, bueno, me gustaría, no, es así. Bien. Hoy la certeza. Sí, porque bien. Es como eso es lo que sienta ya como el precedente energético de que ya está realizado. Por eso se terminan a veces los decretos con hecho está. Bueno, así amén, es. Le dicen, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que esto ya sucedió. O como, por ejemplo, me encanta Greg Braden, bueno, no me voy a, te juro que no me voy a distender mucho. Greg Braden en La Ciencia de los Milagros, que está en YouTube, acompaña a un jefe indio a pedir por el agua y está unos segundos así, dice, ya está, no vamos a hacer nada, ya está. Dice, yo ya evoqué, sentí el olor de la lluvia, de la tierra, el preticor. Y bueno, eso ya es más que suficiente. Esa es plantar la intención de que el agua está ahí, ya llovió. Bueno, impresionante. Así que tengan un hermoso día, a pulsar, a conectar con la energía del sol que está ahí atrás de todas esas nubes y esa lluvia. Y bueno, a crear y a manifestar la belleza. Oh, muchas gracias, José. Hermosa data ahí para procesar. Vamos con aguito de música y volvemos con efemérides y este Día Mundial del Agua. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got dream my days. Hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billetes de 100. I got dream my days. Hasta que me muera. No quiero tu fame, yeah. Quiero tu campera. Agua, la tiro en la visera. Se hace mucho calor. Tengo plata en la ladera. Ya se me derritió. Ya no tengo el plug que quiera. Si pido por favor, bicha, don't know why. Solo toma why. H2 zona. Me pide nota. Baja por PayPal. Compro el Mario Kart. Ese Pancho no taguea. Tiene la puerta en Corea. Con Taichu fumo una vela. Bitch, I'm out. Continuamos en Comando Demolición y bueno, sí, hoy es el Día Mundial del Agua, entonces trajimos mucha data y seguimos mirando para afuera en esta hermosa ventana que tenemos en nuestro piso, en esta hermosa radio comunitaria de barro construida colectivamente también con tantos esfuerzos y con tanto amor. ¡Ay, qué hermoso día! La verdad, esta lluviecita, me imagino en la cama, no me imagino acá. Me costó un poquito levantarme, la verdad, les voy a decir. Pero cómo no levantarse y acompañar desde este hermoso lugar también en este día tan particular y tan especial y tan significativo, ¿no? El agua como vida, como herramienta de, no sé, de nacimientos, ¿no? De lo que permite que sea, que exista, y también cómo se utiliza como herramienta política, por otro lado, para destruir, para... Pienso en toda la cantidad de agua que se lleva el extractivismo, ¿no? Agua que es vital para los pueblos, que es vital en todo caso para que los pueblos decidan qué hacer con esa agua, que es agua dulce, que es finita también, bueno, arrancamos. Y que nos conecta con nuestra ancestralidad, ¿no? Con lo primigenio, porque es nuestro primer medio, el medio acuoso. Cuando decidimos encarnar en este planeta, estamos en las aguas de nuestra matriz. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada año conmemoramos este día instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para tomar conciencia acerca de este recurso tan vital para nuestra existencia. En este día haremos mención durante las clases. En este día se hace mucha educación ambiental, actividades en las clases, en los espacios educativos, bueno, traerlo también desde comunas y municipios, desde distintas organizaciones sociales. El compromiso de cuidar el agua en nuestro entorno. Nosotros habitamos en una cuenca hídrica, la importancia de las cuencas, ¿no? De preservar, de reforestar, de que esta agüita no se vaya solo en las lluvias y se vaya y siga su camino, sino que nutra la tierra, como decía también la José. Y vamos a compartirles algunos datos. Hacemos así un punteíto, José. Dale. Datos. ¿Sabías que 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable? Un litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua. Por favor. ¿Cómo cuidamos el agua en casa? Bueno, por ejemplo, no tomando duchas demasiado largas, duchas que duren 10 minutos más o menos, está bien. Yo pienso un poco este ítem en relación al turismo, a las y los turistas cuando vienen a nuestros pueblos y se bañan un montón de veces al día, y pienso en estas costumbres que por ahí son más de espacios urbanos, ¿no? De centros sí. urbanos y todo el agua que se va. Y uh-huh. esa es una buena medida también para compartirles, ¿no? Desde un lugar de educación ambiental y de preservación del lugar en el que vivimos. Recomendarles que cambien esos hábitos sí. por unos días, ahora que están acá o en esta zona, sí. y no sobre, bañarse cuatro sobre, veces por día, ¿no? Sobre todo, a veces sucede, esto es, no quiero generalizar, ¿no? Pero a veces sucede que quienes vienen de las grandes ciudades, quizás no todos tienen esa conexión con los recursos naturales y con la naturaleza claro. por vivir tan lejos y tan desconectados, y entender que naturaleza es por ahí un parque al que van un domingo a claro. dar una vueltita. Entonces, a veces, cuando se acercan a este tipo de lugares, cuando les dicen paraísos naturales, que ni son tan paradisíacos ni tan naturales, pero bueno, que sí se desbordan de la exuberancia que a la que no están acostumbrados, por ahí en estos lugares está bueno conectar con esta idea de que, bueno, este agua que viene del río, que estuve en el río la tarde, la cuido, cómo la tomo y cómo la devuelvo. Uh-huh. Y después llevarse eso a sus casas y a sus lugares, no importa si viven en una ciudad hiperurbanizada. Sí, porque que, sigue siendo la misma agua que nace cual, en nuestro monte. Que puedan sentir esa inmunidad uh-huh. Que somos, con todo lo que nos rodea, ¿no? No importa si es en una ciudad hiperexplotada o es en un pueblito hipernatural y chiquitito. Y otras de las cosas que podemos hacer, esto ya en lo plano de lo personal, más allá de donde sea que habitemos, cerrar uh-huh. la llave mientras te cepillas los dientes, mientras lavas los trastos de la cocina. No es necesario que la canilla Totalmente. Quede rolando y rolando horas y horas. No, usarla y cerrarla, sí. porque agua que se va no vuelve, ¿no? Uh-huh. Cerrar bien la llave de agua. Si hay pérdidas, bueno, sí. preocuparse y arreglarlas. Totalmente. Que no haya fuga de agua. Poner cargas completas en el lavarropas, es decir, no apostamos a no usar las cosas, sino usarlas a conciencia extrema, ¿no? Sí, maximizando también su uso, digamos, podemos usar un día de la semana para lavar y hacer ahí las cargas completas uh-huh. y no estar haciendo medias cargas y lavando cada 2-3 días. Bueno, un uso racional y consciente del agua proponemos desde aquí. Y yo agregaría pasarse al baño seco, o por lo menos experimentarlo, coqueteen con la posibilidad de que es superadora, que además de ahorrar muchísima agua y no contaminarla, más allá de que el aceite sea el ganador en contaminar el agua, todo, la circularidad a la que apuntamos con el baño seco, que es la tierra que cosechamos, todo lo que no va a las aguas, al río, es maravilloso. Y además que esa caca y ese pis son abonos. Tenemos que poder vivir cada vez más como animalitos, pero con libre albedrío. ¡Qué maravilla! Seamos el mundo que queremos y la transformación, el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, hasta aquí entonces algunas de las cositas que les traemos. Recordar la importancia del uso, del consumo con conciencia. Hay tantas personas luchando por nuestro derecho humano al agua, al acceso al agua potable, a que continúen los bienes comunes siendo de todas y todes, y pienso en nuestras hermanas mapuches allá arriba, en las nacientes del río Chubut, la lucha que están dando. Hoy vamos a contar un poquito cómo está esa situación, ¿no? Tanto compromiso que hay, acompañemos desde una mirada consciente. También una de las cositas que decía acá era reportar las fugas de la calle, y también pienso en el Pozo Verde como un espacio turístico, un camino, un paseo turístico en Villa General Belgrano, acá sobre la ruta, que está seco. Y está seco porque, entre otras cosas, abastece de agua a la cancha de golf de un hotel privado, gente. Esas cosas también hay que quejarse, hay que denunciarlas. Este hotel es propiedad del intendente de Villa General Belgrano. ¿Qué hace el agua de todos nosotros abasteciendo el negocio privado, la cancha de golf? O sea, mirad, sí, hablando de desconexión, ¿no? Desconexión sideral. Y después ponen un polo agroecológico y se creen que con eso es greenwashing, gente. Vamos, tiene que ser una mirada multidisciplinaria, interseccional y completa para ser, y multi todo, para ser real. Entonces, no, porque una cosa no tapa la otra. Así que desde acá, devuelve el agua de todes y de todos, y del río, por favor, de ese Pozo Verde.

Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, vamos a compartir la agenda territorial de acciones y de encuentros para este Día Mundial del Agua. Va a haber una muraleada por el agua, está siendo. Lo que pedimos es confirmar, a ver qué sucede con el clima y con el tiempo, si es que esperan un ratito, si se reúnen igual con pilotitos como hacemos acá y bota de goma. Bueno, hoy 22 de marzo, Día del Agua, nos encontramos para crear colectivamente el mural por el agua de nuestros territorios. A partir de las 9:30 y durante todo el día vamos a estar pintando. Esto es en Ruta 5 y Mendoza, parada Palo Blanco en Villa La Bolsa. El agua del valle sale del monte, es la consigna. Así que bueno, quienes estén por allí y quieran acercarse a muralear, están invitades. Bien, esto es, recordamos, en el Valle de Parabachasca. Ahora la invitación la trae la gente del Valle de Punilla, específicamente de Capilla del Monte, llamado de Unión por el Espíritu del Agua, este miércoles 22 de marzo a las 16 horas puntual, en el Balneario Municipal de Capilla del Monte. Compartimos esta invitación para unirnos y elevar en la acción de unificar arte, ciencia y espiritualidad en la sanación de nuestras aguas internas y para seguir cuidando, honrando y agradeciendo las aguas de nuestro río Calabalumba y todas las aguas de la Madre Tierra. En este tiempo sagrado de equinoccio de otoño, invitamos a toda la comunidad a ser parte de este encuentro y unirnos en este noble propósito. En el Día Mundial del Agua nos sumamos al ceremonial en conexión con muchos puntos en toda América, a Via Yala, celebrando el canto al agua y honrando el espíritu del agua. Ceremonial, música y charlas informativas. Bueno, muchas actividades entonces en Capilla del Monte. Convocan Nación del Quinto Sol, guardianes y comunicadores de la Madre Tierra, Frecuencia Uritorco, Saberes de la Tierra, Red Ciclo, Brigada Forestal Comunitaria del Monte y más agrupaciones y personas que nos sentimos guardianes y cuidadores del agua. Hermoso. En Tras la Sierra, jornada socioambiental. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Te invitamos a sumarte porque la soberanía sobre el alimento también es lucha. Va a haber un intercambio de semillas desde las 16 horas. Charla, huerta de otoño-invierno, autoproducción de semillas, muy importante. INTA con Carán y Casa de las Semillas son quienes convocan. Somos Semillas, 17 horas. Feria de Productores y Productoras, trae tu puesto desde las 16. Esto es en Plaza San Martín de la Paz, Córdoba. Sí, bueno, mandamos un saludo grande a toda la gente y a Juan Manuel Iso, que fue con quien hicimos nota el día lunes por esta jornada socioambiental en Tras la Sierra. Van a estar las radios comunitarias también cubriendo esta acción, las radios comunitarias de Trasla. Les mandamos un abrazo grande a las chacras y a todas esas radios hermosas de por allí. Y ahora sí, nos trasladamos a la costa argentina, nos vamos un ratito de nuestra Córdoba, porque la agua nos une, esa es la convocatoria, ese es el lema y el eslogan. Esto lo traemos de la gente de Mar Libres de Petroleras. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua como una forma de crear conciencia e inspirar acciones para abordar la crisis mundial del agua. Es por ello que ese día nos unimos las asambleas socioambientales de Mar del Plata en una jornada plurinacional. Será un encuentro informativo donde habrá radio abierta, elaboración de un mapa con la las cuencas hídricas, una charla con el grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Teatro Revolucionario. Nos encontramos este miércoles 22 a las 17 horas en la peatonal San Martín y Mitre. Sumate, el momento de activar es hoy. Bueno, y también levantamos ahí otra nota de arroba basta de falsas soluciones, es el Instagram. Adherimos a la convocatoria por el Día Mundial del Agua. Agua para los pueblos y no para el extractivismo. Va a haber radio abierta a las 18 horas en Patio Olmos. Abajo el pacto de saqueo con el FMI, no a la criminalización de los luchadores y las luchadoras. El acueducto del Paraná no es solución. Temazo, vamos a hablar, no este miércoles, el que viene con este tema del acueducto de Paraná. En realidad esta gente, esto lo organiza la gente de Fuera Porta y es una acción que se va a estar realizando en el Patio Olmos, acá en Córdoba Capital. Sí. Con tu presencia somos más fuertes. Sí, señora. Bien, y ahora sí, lo de basta de falsas soluciones, que corresponde a una actividad que se va a estar realizando en CABA. Ay, perdón. Sí, perdón. No, todo bien, no hay problema. Se nos payó. Acá te presentamos a otros 6 de los oradores que estarán presentes. Bueno, en realidad es un panel con muchísima gente ahí pasando la palabra y compartiendo. La idea es encontrarnos en este panel de derechos humanos frente a la Casa de Chubut este miércoles a partir de las 18 horas en Sarmiento 1172. Esta es una acción que organiza Basta de Falsas Soluciones, esta orga que está en presente con distintos nombres también en distintas partes del país. No te olvides que desde las 17 estaremos en el obelisco haciendo una volanteada y semaforazo. El momento de activar es ahora y es en la Casa de Chubut, porque bueno, están sucediendo cosas en el sur de nuestro país que tienen que ver con el agua, bueno, en todo el país en realidad, pero bueno, en este caso puntual se acercan a manifestar ahí porque es grave la situación que está sucediendo en las nacientes del río Chubut. Bueno, algunas de las actividades que traíamos para compartir el día de hoy, hay más data, tenemos más información, la vamos a seguir compartiendo en el transcurso de la mañana. Vamos con alguito de música y con tanda publicitaria, si le parece a nuestra operadora. Gracias. Poder Comando Demolición, actívese. Thank you. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote. Una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Vamos en Comando Demolición, vamos a seguir compartiendo distintas actividades en referencia, en resonancia con este Día Mundial del Agua, hoy 22 de marzo, estrella solar amarilla. El agua es un derecho, no una mercancía. Anda pa' allá, me coroto. Este es un comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC. En el Día Mundial del Agua, las asambleas socioambientales de todo el país manifestamos nuestro enérgico repudio a los convenios firmados por los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz con Mecorot, Compañía Nacional de Agua de Israel. ¿What? Dichos contratos son una parte de una política nacional tendiente a convertir nuestros bienes comunes en una mercancía más. Mediante la aplicación de planes maestros para la gestión del agua que evaluarán la disponibilidad y los usos de los recursos hídricos para un uso eficaz, entre comillas, de un bien considerado escaso, se pretende quitarnos el derecho humano de acceso al agua. La firma de estos acuerdos es consecuencia de una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua que se realizó en Israel en abril de 2022. Una privatización encubierta del agua, con esto que te dicen, bueno, gestión del agua para un uso eficaz. No. Tremendo. Quiero cortito, sí, un paréntesis. Dale. Recomendar una peli de Mausi Martínez que se llama Sed, vienen por el agua. Es una peli sobre el acuífero guaraní. Es muy buena, tiene más de una década la peli, pero si ponen Sed, vienen por el agua, Mausi Martínez en YouTube, la ven. Es mucha, mucha, mucha la data que baja. Perfecto. Y no es nueva. Gracias, gracias, compañera. Sí, sí, a seguir informándonos, ¿no? Conociendo, informándonos para seguir valorando. Lo que sí, no se conoce no se puede defender con tanto... con tantos sentimientos, si se quiere, ¿no? No se puede tomar conciencia. Totalmente. El acuífero es una de las reservas más grandes naturales de agua dulce que existen en todo el planeta, en todo el planeta. Así que, bueno, es un porcentaje mínimo, pero bueno, está ahí bajo nuestro territorio. Por eso tanto el ojo puesto, ¿no? En, bueno, Argentina, parte sí, de Brasil, Uruguay, sí, Paraguay. Sí, sí, junto con otros bienes comunes, sí, ahí estamos. Sí, realmente es importante. En la vista del mundo, ¿no? En la mira. Es importante la información para no caer ahí ni en la apatía conspiranoica, ni tampoco en la, bueno, dejar que hagan otros, ¿no? Así es. Bueno, y te contamos para ir cerrando que lamentablemente en Calamuchita no hay ninguna acción en función del Día Mundial del Agua. La verdad, estuve preguntando en varios grupos así socioambientales y me dio una profunda tristeza en principio, ¿no? Como la anomia, la apatía, el que no... La gente no se está organizando para defender el agua en un momento que está súper crítico, o por lo menos visibilizarlo, ¿no? Hacer una charlita, una acción pequeña. No hace falta romper todo, armarse un mega festival por el agua. Algo pequeño que vaya sombrando, que vaya generando conciencia. Pero lo que sí les podemos contar es que acá en Villa Ciudad Parque, y volvemos para casita, ya se encuentran abiertas las inscripciones porque se viene la Escuela del Agua 2023. En marzo arrancamos con los cursos de Escuela del Agua Córdoba 2023 en nuevas sedes. En Río Cuarto, en la sede de Río Cuarto, arrancaron el día de ayer, 21 de marzo. En la sede de Villa Ciudad Parque comenzarán el próximo 28 de marzo. Y en la sede de Oncativo el próximo 29 de marzo. Si les interesa, hay un link de informes y prescripciones. Te esperamos, se los podemos pasar por privado si lo necesitan, si lo quieren. Esta información nos llegaba desde el área de Ambiente y Bienes Comunes de Villa Ciudad Parque. Le mandamos un abrazo a Luciana.

Perdón, sí, hoy estoy como la lluvia. Nada, queríamos ir con las noticias, fluimos. Pero mejor presentamos Tierra de Florecimiento. Fluimos como el agua. Sí, pero no, se nos enojan acá las compañeras y tienen toda la razón. Claro, no fluyamos tanto, José, por favor. Bueno, vamos a presentar, sí, Tierra de Florecimiento. Vamos a presentar a la Cele. Dale. Este capítulo es sobre la comunicación decolonial para el buen vivir, que es un cruce que propongo entre dos perspectivas de la comunicación y le asigno ese posible nombre, más que todo buscando reflejar lo que expresan los compas y las compas de los feminismos vinculados a la tierra, que son quienes comparto espacio y construyo las voces y haceres que se rescatan en el trabajo. Dale, vamos a escucharla. Hola a todas y todes, ¿cómo están? Un beso, un abrazo, saludos para quienes estén escuchando. Hoy vamos a seguir con este desafío que implica compartir el trabajo final de grado que hice para la Facu de Comunicación Social de la UNC, y ya nos estamos adentrando en lo que sería la propuesta de comunicación que hice para el trabajo puntualmente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Propuse un cruce entre dos perspectivas de la comunicación, o sea, dos propuestas. Una de ellas es la comunicación decolonial y la otra es la comunicación para el vivir bien o buen vivir. Lo que hice en el trabajo fue proponer una comunicación decolonial para el buen vivir. Entonces crucé esas dos perspectivas porque, bueno, no encontraba una que se denominara de esta forma. Entonces me pareció interesante, entendiendo la raíz, digamos, territorial, la forma de ver y de construir, de crear el mundo desde las compañeras y los compañeros con quienes vengo caminando, que estaba bueno y era interesante proponer una comunicación decolonial para el buen vivir, cruzando estas dos perspectivas. Desde distintos ámbitos comunitarios, políticos, sociales, intelectuales, ambientales, culturales, se viene construyendo una nueva perspectiva crítica latinoamericana que se denomina decolonialidad. Esa perspectiva tiene una mirada muy distinta para lo que es el análisis de la acción y de la teoría comunicacionales, porque parte de una visión situada y con una proyección utopística habitualmente. Esto lo dice Torrico, que es uno de los autores que propone, por ejemplo, la comunicación decolonial, una de las corrientes que tomo para entremezclar con la comunicación para el vivir bien, y armo este esquema, ¿no? Basándome justamente en las experiencias con las cuales fui construyendo. Según Torrico, esto de pensar decolonialmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que poder hacer comprensible, que tenemos que poder desmenuzar, mostrar, visibilizar el mundo social que tiene al comunicacional dentro, en su seno. O sea, el mundo social sin la comunicación no existiría. Y también se toma como base una condición de subalternidad que la plantea esta idea de subalternidad desde un punto de vista rebelde y propositivo. Entonces, para mí, siguiendo ese planteo, tomando estas ideas que propone Torrico, se puede decir que las organizaciones, los espacios y las redes feministas nacen y se construyen entendiendo que parten de una posición rebelde, propositiva, autoconsciente inclusive, que también reconoce la estructura en la cual está sucediendo, en la cual está viviendo, construyendo, ¿no? O sea, hay una estructura que tiene que ver con ese marco, ¿no?, de las sociedades en las que habitan estas redes, estos espacios y organizaciones feministas, y que condicionan las culturas y los modos de vida actuales. ¿Por qué? Porque son realidades injustas, coloniales y patriarcales, que justamente lo que se busca es una transformación de esas realidades. Entonces ahí es donde encuentro, según mi parecer, unos puntos de contacto entre estas propuestas de comunicación y lo que está sucediendo con los feminismos comunitarios, territoriales, ambientales, ecofeminismos, ecotransfeminismos, que tenemos un montón de cosas en común que a su vez nos diferenciamos en otras, pero que hay un montón de temas y de ejes que nos habitan y que nos convocan a la unión y al encuentro. Y para poder comprender y reconstruir los procesos desde una perspectiva crítica, la comunicación decolonial busca partir desde el momento inicial de la violencia colonial. Es decir, viaja, digamos, hasta el momento en el cual comienza la violencia colonial. Es un momento en donde se le niega la humanidad de unos pueblos por otros que se autoconsideraron superiores. O sea, también Quijano, Aníbal Quijano, hace un aporte en relación a esto que después es retomado por los autores que yo estuve leyendo y con quienes estuve viajando un poco en esta propuesta, que dice que ahí es donde se implantó la idea de la incomunicación. ¿con qué tiene que ver esta idea de la incomunicación? Con que ha habido una dominación claramente verticalista que reprimió las culturas y además ejecutó un genocidio de los pueblos, también insertó la colonización en los imaginarios de quienes fueron dominados, y de esta forma se fue clasificando racialmente a los pueblos que se consideraron inferiores y se fue produciendo el conocimiento en el marco de ciertos patrones que eran excluyentes, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber, no es que es una incomunicación porque no está la posibilidad de comunicarse o que no hubiera existido la comunicación, sino que esto me parece importante entenderlo en términos de dominación verticalista, de colonización y de imposición de ciertos patrones, ¿no? Que son patrones excluyentes. Desde las expresiones y las voces de las mujeres y las disidencias de los feminismos territoriales, comunitarios y ambientales, existe un convencimiento común acerca de la necesidad de un accionar comunicacional que modifique los modos heredados de la colonialidad ligado a una comunicación de corte instrumental. ¿Para qué? Para poder caminar hacia nuevas formas que se construyen sobre las bases de una comunicación para el buen vivir, que tiene que ver con saber escuchar y ser escuchades, con compartir, vivir en armonía y saber soñar. Esto último que les comentaba de la comunicación para el buen vivir lo dice Choquehuanca en el año 2012, que es un pensador boliviano. Para facilitar este movimiento de la comunicación, para poder pasar de esa comunicación de corte instrumental, que es con lo que se viene formando y lo que se viene imponiendo, a una comunicación para el vivir bien o el buen vivir, es necesario tener en cuenta saberes ancestrales y recuperar ideas acerca de los modos o tratos comunitarios propios de las comunidades indígenas de la Via Yala. Y al respecto de eso, Rivera Cusicanqui dice que es imperioso, que es urgente recuperar el jaquín parlaña, que quiere decir hablar como la gente, desde abajo, y que implica escuchar primero para luego hablar, conocer sobre lo que se va a hablar y confirmar las palabras con los actos. A todo eso que plantea Rivera Cusicanqui, Contreras, otro pensador también latinoamericano, le añade una que tiene que ver con el soñar y que también tiene que ver con una construcción vital de la vida que se quiere vivir, que tiene que ver con esto de saber soñar, que decía recién, y con el hablar esperanzado, no solamente que quede en el plano de la imaginación, ya como de sacarlo a través del habla y poder compartirlo, digamos, desde ahí. Desde la comunicación decolonial, lo que se busca es la construcción de nuevas formas partiendo de la observación y el pensamiento de las realidades sociales y territoriales desde una posición distinta a la de la modernidad. Hay una crítica al antropocentrismo y una crítica a los modelos binarios de la modernidad. Entonces, esa perspectiva desde el campo de la comunicación también nos permite pensarlo como algo contestatario o como algo insurgente, porque nos está diciendo hay otros lugares de enunciación. Están siempre ligados íntimamente a la acción, a lo que pasa en los territorios, y va en contra del status quo. Entonces, ¿qué pasa con esa acción? Esa acción, que es la que es puesta en el centro, se va haciendo mientras se va caminando, ¿no? Y justamente los feminismos territoriales, comunitarios, populares e indígenas son unos ejemplos para mí muy fuertes de comunicación decolonial y de ir intentando y ir ensayando constantemente nuevas formas, ya que van configurando prácticas que, además de surgir, digamos, de la necesidad de revertir esa realidad injusta, colonial y patriarcal de la que siempre hablamos y en la que hacemos hincapié porque es necesario decirlo, también sean el espacio para problematizar y para hacer lugar a las diversidades de voces. Inclusive diría, no solo las diversidades de voces, esas voces habitan formas de existencia diversas también, que son parte de distintas redes, organizaciones y espacios. Entonces eso es muy potente dentro del movimiento feminista y creo que es un camino muy importante para seguir abonando. Les dejo un beso enorme, un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Saludos para todos. Comando Demolición, temporada 2023. Aquí, desde la guarría, también existimos. Continuamos en Comando Demolición y ahora sí, llegó el momento de las noticias plurinacionales. Una noticia en donde te vamos a contar la actualidad, algo que ya veníamos siguiendo en el transcurso de los anteriores, Comando de Demolición y Miércoles Socioambientales, qué es lo que está pasando en las altas cumbres de Arroyo Las Minas, Ñorquincó, en Río Negro, magnates árabes han aterrizado sobre las nacientes del río Chubut, obteniendo de manera ilegal la propiedad de esas tierras de altas cumbres. Un grupo de personas, en su mayoría mujeres mapuche, están resistiendo el alambrado ilegal que peones del terrateniente Antonini Alascané están teniendo en la zona de las nacientes del río Chubut, río que recorre 800 kilómetros hasta llegar al mar, o sea, atraviesa toda la provincia. Los peones de los terratenientes cuentan con seguridad privada que aporta armas de fuego. Los funcionarios de Río Negro no están respondiendo al pedido de resguardo de la vida de los defensores del río Chubut. El Estado, si querés ayudarme. Sí. El Estado está dejando que capitales extranjeros se apropien del agua. Es ley. Nadie puede apropiarse de lagunas, nacientes de ríos ni lagos. Es ley. Tanto Cané, que trabaja para Barabuchi, que a su vez responde a capitales extranjeros, como lo hizo Lewis en Lago Escondido, están violando leyes ambientales, tratados internacionales, derechos humanos y derechos indígenas. La gobernadora Arabella Carreras responde a los intereses extranjeros, protege a quienes se apropian ilegalmente del agua dulce, además de judicializar y hostigar al pueblo mapuche. La asimetría de poder es avasallante. Los terricidas pueden llegar en helicóptero con seguridad privada, pueden subir a caballo con equipos de alta montaña y portan armas. Los defensores del río Chubut subieron a pie durante horas. Gracias a la solidaridad se habían conseguido frazadas y bolsas de dormir, materiales para montar un refugio y víveres. Los peones de Cané les robaron todo, poniendo además carteles de propiedad privada y prohibido pasar, y tirando un cartel del Love Cayunao. Desde el 6 de febrero de este año se exige una mesa de diálogo. El Estado es responsable de lo que les pudiera suceder, pero hasta el momento no hay respuestas de los organismos responsables en involucrarse. El LOF Cayunao continuará en defensa y resguardo del territorio junto a los defensores del río Chubut en la zona de Veraneada, donde avanzan los terricidas. Seguimos en alerta. Ese es el comunicado que recogíamos desde @mmujeresindígenas, si lo quieren buscar así en Instagram, es la página de Mujeres Indígenas y es su portal de comunicación también de las distintas problemáticas y conflictos que están atravesando los pueblos indígenas del sur de nuestro país. Recordamos entonces, se están apropiando de las nacientes del agua, de las nacientes de los ríos, del río Chubut en este caso, que atraviesa toda la provincia. Es sumamente vital esa agua para los pueblos. Sí. ¿Qué hacen jeques árabes apropiándose de las nacientes? Y geopolítica, esto que decíamos recién, que fuera Mekatorov, no sé cómo era el nombre de esta empresa israelí de agua, es parte también de una movida geopolítica muy y geoestratégica muy heavy, muy heavy, porque acá en Argentina además tenemos el glaciar, tenemos un montón de humedales, tenemos, a pesar de toda la degradación que viene sufriendo nuestro ecosistema, nuestro ambiente, somos reservorio de aguas dulces, lo que garantiza la supervivencia y el futuro de la humanidad. Estamos en un lugar maravilloso y muy codiciado, que vienen mirando desde hace rato con muchas ganas, así como y avasallando, ¿no? Todo queriendo marco legal, apropiarse de todo desde arriba, y no porque estemos abajo, sino porque es como una denominación, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Pienso en la vocera de prensa de la milicia norteamericana diciendo que tenemos recursos. No tenemos, nosotros tenemos, ustedes no tienen. Bien. Digo, como ya son, se sienten como dueños, ¿no? Bueno, alerta entonces, un abrazo grande y ahí firmes en pie de lucha las compañeras mapuches, siempre mujeres, ¿no? También cuerpos, territorios, guardianas de nuestros bienes comunes. Bueno, vamos a ir con algo más cerquita y hermoso. Dale. Se acerca la fecha del lenguaje natural a la composición escénica. Encontramos la danza desde lo más profundo de la conciencia. Este viernes, o sea, pasado mañana, desde las 17 horas, el sábado 25 todo el día y el domingo 26 hasta las 17 horas, en la residencia de formación Cervini a Cosquín. Danati, hermosa esta invitación. Desde el lenguaje somático danzaremos nuestra identidad en huayno, candombe, cuecas y zambas. La danza no es solo transmisión de una técnica, sino también un impulso vital profundo, dice Isadora Duncan. Así que la convocatoria es para aquí, para Villa Ciudad Parque, a metros del dique Los Molinos, a pasitos del río Los Reartes en Córdoba, Argentina. Bueno, esto es con inscripción previa. Podés consultar por descuentos y formas de pago al número 3546-4378-38, 3546, si no sos de acá, 4378-38, o en www.lenguaje-medionatural.com. Bueno, y vamos con una cortita, así ya cerramos con esto y nos vamos con musiquita. La Escuela Popular de Artes EPA comienza un nuevo ciclo de un nuevo ciclo de clases y talleres para este 2023. En su tercer año de vida en el pueblo seguimos ofreciendo diferentes disciplinas artísticas que por ahora seguirán repartidas en diferentes espacios hasta que podamos inaugurar y disfrutar de nuestro propio edificio. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, aguante la EPA. Por consultas e inscripciones, comunicarse al 3546-567991. 567991. Súmate a nuestras propuestas. Y si quieres conocer más, acércate, date una vuelta por las redes sociales, por el Instagram, arroba EPABSP, todo junto. Bien, acá, bueno. Acá lo estoy siguiendo, EPABSP. Muy bien, seguir, plic, listo. Listo, la magia de la tecnología. Bueno, José, ¿te parece que nos tomamos unos matecitos? Sigue lloviendo en Villa Ciudad Parque, se puso muy oscurito y se largó otra vez. Por favor, qué hermoso día del agua. Antes. Sí. Hola, hola a todos. Antes hola, de. Hola, día, qué lindo. Antes de que nos vayamos, yo quiero contar, si no se entendió la sutileza, que todas las cortinas musicales hoy están dedicadas al agua. Sí. Ahí está Paco de Lucía, entre dos aguas. ¡Ay, muchas gracias! Así que en este proceso de resignificar las canciones, porque al principio puse de agua, de bomba estéreo, nombre, tienen el nombre en el título. Ahora una enteramente dedicada al agua desde el fondo de mi corazón. ¡Ay, por favor, qué hermoso! Vamos a escucharla. De noticias, con lo mucho que odio la televisión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol, que se supriman las doctrinas y deberes, que se terminen las películas de acción, destruyan en el mundo los placeres, que se escriba hoy una última canción, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después del ocaso para siempre. Desaparezcan todos los vecinos y se coman las obras de mi inocencia, que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia, que se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta.

bueno, un poco el método científico aplicado a la vida misma, ¿no? Experimentar para confirmar o refutar. Y en este caso, la pasionaria me pareció así un yuyo precioso para traer y compartirles, porque es una planta, en principio, que crece por doquier. La he visto en el pueblo donde nací, en Buenos Aires cuando vivía en una ciudad grande, bueno, acá en Villa General Belgrano, por ahí, bueno, se voy al cajero y estoy llegando así en una entradita de una casa, está lleno de pasionaria, y digo, bueno, qué maravilla. Eso me encanta, ¿no? Porque la idea es que podamos tener acceso a esos yuyos que sean de fácil reproducción, de fácil acceso y de fácil recolección, y que esté ahí, que abunde, ¿no? En definitiva, esa es la naturaleza en todo su esplendor, diciendo, bueno, acá no hay ni que subir a la montaña del Tíbet ni nada, hay que mirar un poquito atentamente al piso, o en este caso un poco más en altura, porque es una enredadera y está ahí al servicio de toda la humanidad. Bueno, es una planta que se consume la hoja, si bien la flor es una maravilla. Yo creo que la medicina de la pasionaria empieza por la flor, porque es como un efecto visual calmante, relajante, que conecta con, de verdad, con esa belleza exótica. Y bueno, ¿quién no ha comido el frutito? Por lo menos de más chico. Yo en mi adolescencia tardía o adultez temprana, podría decir, bueno, he comido un montón de frutitos de pasiflora, de pasionaria. También eso, viendo los pájaros, bueno, si millones de pájaros aman este fruto, yo tengo que ir a probarlo. Y bueno, no hemos muerto. Muy dulce, muy rico, es como una especie de granadita, muy así como gelatinosa. Bueno, es dulce, no es tan dulce como por ahí un maracuyá de Brasil o de Centroamérica. Pero bueno, tenemos que aclarar que los frutos silvestres de esta zona no desbordan en dulzura ni son exuberantes, ¿no? Y bueno, y también conectar con eso. Voy a hacer un breve paréntesis. Hace poquito escuchaba justamente una charla de alimentación, que por supuesto, bueno, hay quienes hablan de que la fruta en realidad en cantidad no es tan buena. Porque esto, si salimos a dar una vuelta y vemos lo que está silvestre creciendo, no desborda el monte de frutas. En todo caso, el tala tiene un frutito, el piquillín. Claro, no es ni exuberante ni tampoco es excesivamente dulce, ¿no? Por supuesto que si puedo comerme una palta me la como y me encanta. De hecho, bueno, la palta crece, se da en algunos lugares, por ejemplo, en ciudades incluso. Pero esta idea de poder encontrar un equilibrio entre lo que crece agreste y lo que podemos tener al alcance en una verdulería, o sea, no necesitamos comer 2 kilos de fruta por día. Esto no es que estoy en contra de las frutas, ¿no? Pero encontrar ese equilibrio entre lo natural y lo que el cuerpo va pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al burucuyá o pasionaria. En realidad, la medicina más potente de esta planta se encuentra en sus hojas, y bueno, también en sus tallitos, pero principalmente sus hojas. Se puede preparar un té y es excelente para dormir mejor, para casos de angustia, para leves depresiones, para, bueno, eso, irritación. Es una planta muy noble en ese sentido. Acá en los libritos que tengo yo, bueno, viejitos, fotocopiados, rayados, recomiendan 3-5 tazas por día. Me parece un montón a mí. Yo empezaría por lo menos con una tacita, quizás de tardecita cuando el sol empieza a bajar, donde, bueno, quienes hemos estado en contacto con peques, es como la hora de las brujas, donde en realidad el sol merma, ¿no?, esa cantidad de luz que irradia la glándula pineal, y si viviésemos un poco más en contacto con la naturaleza y no tanto con luces azules, ni pantallas, ni luz eléctrica, bueno, veríamos que baja justamente para poder empezar a producir la melatonina que favorece el sueño, y también esta idea de no de la noche. Bueno, ancestralmente, si no tenemos esa información de que solo es noche y que el sol va a volver a aparecer al otro día, es donde los bebés se ponen más irritables y esos llantos, esas angustias a veces que no sabemos de qué son. Bueno, no es que está cansado y bueno, que ya terminó el día. Es justamente por esto, porque es un fenómeno natural que el sol irradia menos energía, justamente porque se va a dormir, si lo decimos en forma de cuentito. Y bueno, y el cuerpo genera toda una química hormonal y también de neurotransmisores que facilitan el sueño, pero que también nos genera esta angustia ancestral de decir, bueno, vamos a volver a ver la luz mañana. Bueno, para esto es hermosa esta planta. Yo diría que un tecito de tardecita también, porque si tomamos un líquido excesivo a la noche, quizás el sueño se vea interrumpido por ganas de hacer pis. Entonces ir probando de a poquito. También vienen tinturas madres, que están buenísimas las tinturas madres. También, siempre que van a consumir una tintura, que sea distribuido en 2 a 3 veces al día, como para que la medicina vaya circulando por el cuerpo, ¿no? Así como el aceite de CBD, bueno, de cannabis. Eso, que cuando es una medicina homeopática o más suave, digamos, está bueno que el cuerpo la tenga como permanentemente en circulación. Por eso pueden más o menos sacar una cuenta de 1 gota por kilo aproximadamente y distribuirla en 2 o 3 tomas a lo largo del día. Esto es si es en tintura madre. Yo le pongo al mate, le he puesto al mate. Anoche decía, ¿por qué no consumo tanta pasionaria, no? Con lo nerviosa que soy yo. Y con que a veces, bueno, muchas veces he así sondeado como estas, que valoro poder experimentar estas emociones que rayan como la angustia y la depresión, que me doy cuenta a mí en mi caso personal que es el síndrome premenstrual, que me pega muy fuerte 4 a 6 días antes de que me baje la luna. Entonces digo, bueno, es una planta muy amiga en estos casos, ¿no? Donde si podés identificar que es una angustia que no viene específicamente asociado a algún trauma específico o algún evento puntual de la vida, bueno, tomarla como una aliada, ¿no? Y como una compañera. Ahí hablábamos fuera del aire con Carito también, que bueno, que nos ha acompañado en momentos de la vida ahí muy hermosos y lo hemos podido experimentar y generar como un vínculo con la planta. Si le ponemos un poquitito al mate, vuelvo al mate, no se va a sentir, no es que te tomas un mate a la mañana con pasionaria y tenés que dormir porque no puedes más del sueño. Es como esta idea de quizás equilibrar la mateína, ¿no? Y el efecto arriba sobre el sistema nervioso central, sobre todo, e ir combinándola. Es de un sabor muy suave, muy agradable, no diría tan, por ejemplo, no a limonado como el cedrón, pero tampoco una cosa amarga como la carqueja, por ejemplo. Es muy, muy sutil, como sutil su medicina, así que bueno, más que agradecida con esta plantita. Y bueno, eso, sepan que eleven la mirada a donde sea que den una vueltita, está. Yo coseché hace poco cedrón y entre esas ramas vino enganchada unos frutitos que no la había visto al momento de cosechar, porque a veces en cantidad se pasa, y la puse en el patio así, la dejé como en la entradita del lado de afuera de casa, y la tapé con unas ramitas, y ahora tengo un montón de brotes bebés de pasionaria, así que bueno, espero que en un futuro próximo tener ahí la pasionaria, la medicina en el patio de casa, ¿no? Que es lo que queremos todos. Bueno, esto, ahí pasó el yuyo del día, gracias pasionaria, un burucuyá. Virgen, te creí, ay de mí, llorona, llorona, llorona, de un canto. Decí la toca que quilombo se va a armar, ole, ole, ole, ola, ole, ole, ole, ola, mira la sierra. Comando demolición, actívese.

pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. Esto un party por debajo del agua. Continuamos en Comando Demolición y vamos a leer un mensajito que nos acaba de llegar. Gracias, Lucho, por el mensaje. Ya estás anotado para el sorteo que vamos a estar realizando el día viernes con nuestra emprendedora, emprendedoras en este caso, de la semana. Bueno, vamos comando, nos dice, como cada miércoles haciendo el aguante desde Buenos Aires. Abrazo enorme para el equipazo, nos dice Lucho. Bueno, vamos, Lucho, abrazo grande. Gracias. No te conocemos, pero ya te queremos. Yo sí, lo conozco. De otra vida. Te quiero, Lucho, abrazo. Te conozco de otra vida. Hoy que cante, escuchábamos a Cerati hace un ratito. De mis épocas de sindicalista, no voy a decir más. Eras de la corriente clasista. Era. Y combativa, querida. Después me volví un ser de luz, pero bueno. grandes momentos compartidos con el compa Lucho. Qué bien. Bueno, después nos contás un poco de eso. Y ya tenemos en comunicación telefónica la entrevistada del día de hoy. Le vamos a dar una hermosa bienvenida. Ella es Elisa Sosa, es integrante de la campaña Manos que Tejen Bosques, que junto a voluntarias, voluntarios, voluntarias y distintas organizaciones no gubernamentales, desde hace bastante tiempo, varios años, siembran, trasplantan, recolectan semillas de tabaquillos en la Reserva Natural Quebrada del Condorito, podemos decir en Sierras Grandes o en Altas Cumbres, como en esa zona. Y un dato es que con este año ya llegaron a 25.000 tabaquillos plantados. Wow. Wow. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Caro, buenos días. Bueno, muy contenta en principio por la lluvia. Sí. La verdad que ya nos cambia bastante el humor. Y bueno, y contenta también de haber cerrado esta cuarta campaña en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Bueno, cuarta campaña. Contanos un poco para nuestra audiencia que tal vez está familiarizada con el proceso de todo lo que es reforestación, pero no conocemos en particular lo que están realizando allá arriba, tan lejos y tan vital y tan necesario. Contanos un poco eso, cómo se teje esta red de manos que tejen bosques, con esta frase tan hermosa también. Bueno, claro, dale, te cuento un poquito esta historia. Lo que es Manos que Tejen Bosques es un proyecto que sí llevamos adelante en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, ya hace 4 años, este va a ser el 5º año, ¿sí?, de trabajo ahí. Lo que vamos plantando dentro del parque ya son más de 40.000 tabaquillos. Wow. 25.000 fueron en esta campaña, solamente, este año que acaba de cerrar. Sí. Bien. Así que eso más o menos para que se puedan ir dimensionando, ¿no? Wow. Estos proyectos, digamos, estamos hablando de un proyecto que es de producción y reforestación a gran escala, ¿sí? A su vez, Manos que Tejen Bosques, que solo trabajamos dentro del parque en este momento, es parte de una red local que se llama Acción Serrana, ¿sí? Con Acción Serrana nosotros trabajamos en el área de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala en distintos sectores. Yo estoy especialmente en el parque y tengo compañeros de la Acción Serrana que están en el Champaquí, que están en Los Gigantes. Entonces, entre todo el grupo tenemos metas comunes, ¿sí?, que llevamos adelante cada año y que nos repartimos, digamos, esos compromisos y esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente el trabajo es muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, más o menos para que tengas una idea, para que la gente pueda dimensionar esto, esta red, Acción Serrana, este año, como Acción Serrana, plantamos 150.000 tabaquillos en las Sierras Grandes, ¿sí? Oh, ¡qué maravilla! ¡Bravo! Claro, ¡felicitaciones por eso! ¡Qué importante y vital el trabajo que están realizando! Sí, sí, la verdad que es tremendo. Y bueno, y logramos plantar estos 150.000 de este año. El año anterior plantamos 100.000, el anterior 100.000 también. O sea, venimos trabajando ya desde el 2018 así en red. Y bueno, y es la forma en la que encontramos para plantar esta cantidad de árboles en distintos lugares, cuidando mucho las metodologías también, con el objetivo de que sea una restauración de bosques, no solo plantar, digamos, claro, ¿no? Y, por supuesto, con todo el trabajo también que conlleva la producción de todos estos árboles desde la recolección de semillas, porque nosotros producimos todo a partir de la semilla misma de los arbolitos. Bueno, y esto para que ustedes tengan una idea de cómo nace, en realidad nace a través de la Acción Andina, que es otra red, una alianza mayor, multinacional, que está impulsada desde dos ONGs extranjeras y que trabajamos en todo Sudamérica por la restauración de bosques de polilepis, que sería este género, ¿sí?, que nosotros conocemos como tabaquillo, y que está considerado a nivel mundial como los bosques más altos del mundo, porque no hay bosques que crezcan como estos, que crecen hasta los 5.000 metros de altura incluso, y que tienen esta gran tarea, digamos, esta función tan elemental y reemplazable que es, bueno, justamente el regular y contribuir al balance hídrico de, bueno, de los Andes y de nuestras sierras, particularmente lo que sucede acá en Córdoba. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es esta tremenda red de trabajo en la que estamos trabajando. Bien, sí, eso te íbamos a preguntar. Hoy en el Día Mundial del Agua nos parecía sumamente importante esta entrevista, poder visibilizar, como nos gusta usar esa palabra, pero sí, mostrar y difundir y contar lo que están haciendo allá arriba, porque es fundamental ese bosque de altura. Bueno, era esa la pregunta que más teníamos para hacerte hoy. ¿Por qué están allá arriba sembrando, trasplantando, buscando semillas? Porque es todo el proceso, como bien vos decías, que lo podemos ver en las distintas redes sociales, sobre todo en Instagram, que suben ahí constantemente información. Te quiero preguntar acerca del voluntariado. ¿Podemos cualquiera de nosotros acercarnos, sumarnos y ser también manos que tejen bosques junto con ustedes? Totalmente, totalmente. Todos y todas están invitados. Y bueno, obviamente es un trabajo, generalmente, ¿no? Lo que es trabajo de campo, uno solamente tiene que saber que, bien, digamos, tener la apto el cuerpo, digamos, para realizar las tareas, que son bastante arduas, pero en realidad no se necesita ninguna experiencia previa. Es justamente abierto a todo el público desde 14 años a 65, que es lo que me cubre el seguro. Claro, porque eso sí, en el parque es todo bien formal, la participación, entonces le sacamos los seguros a todos los participantes. Bueno, están todos autorizados en el marco de un proyecto de investigación. Y sí, cualquiera puede participar, quedan todos invitados, y la verdad es que no solamente es un trabajo que hacemos realmente a nivel de lo que es la restauración ecológica y participar, digamos, la comunidad directamente en un proyecto de restauración con una acción directa de conservación uh-huh. dentro del Parque Nacional, que es hermoso poder hacerlo, sino que además es una instancia de aprendizaje muy valiosa, muy enriquecedora, en donde también nos restauramos un poquito como familia humana, ¿no? Porque realmente se comparte muchísimo. Y justamente, al ser personas tan diversas, porque no es que somos o todos ambientalistas, o todos biólogos, o todos dedicados al ambiente, sino que, es muy, muy, muy diversa la participación en edades, en ocupaciones, en experiencias, y justamente de eso se trata también este espacio. Así que, bueno, invitadísimos todos y todas. Eli, hola, ¿qué tal? José te habla. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. ¿Dónde podemos averiguar un poquito más? ¿Tienen algún sitio donde anotarse? Ya sabemos que podemos. Mira, ahora, ¿qué hacemos para la próxima? Bien, mira, a través del Instagram, de mi Instagram personal por ahora, porque no me ha dado todavía el tiempo para armar uno, de la Fundación Manos que Tejen Bosques. Sí. Pueden anotarse pueden buscar elisa.sosaok. Sí, acá lo encontré. ¿Sí? Perfecto. En el Instagram, ahí van a ver en el link de la biografía, hay un enlace que vas directamente a un botón que dice ser voluntario. Ahí ya llenas un formulario y ya pasas a una base de datos desde donde se te informa, hay otra voluntaria desde ahí que informa a todos los voluntarios. Esa sería una forma, porque a partir de ese momento ya quedas en una lista interna y entonces todas las invitaciones te van a ir llegando por esa vía. Yo no abro las invitaciones por las redes, porque es muy complicado responder a toda la gente y después concretarlo, bueno, lleva su tiempo. Entonces lo hacemos en una red más interna con las personas interesadas que escriben, ¿sí? Bien. La perfecto. Otra forma fácil es directamente escribir un mail a manosquetejenbosques@gmail.com y también por esa vía se les informa y se les incorpora para poder ir invitándolos y explicándoles toda la dinámica de trabajo y de participación. Perfecto. Bien, acá tomando nota. Obvio. Eli, tenemos también la información de que desde Acción Serrana quedaron finalistas en la votación de unos premios de primavera entregados por una organización europea. ¿Cómo, de qué se trata? ¿Cómo podemos colaborar? Sabemos que hay que hacer clic y votar para que ganen un premio. ¿En qué consiste este premio? ¿Cuál es el fortalecimiento de esta EOCA, European Outdoor Conservation Association? Ah, casi te lo digo bien. Bien, no, te sale mejor que a mí, te digo. Mirá, bueno, gracias por traerlo a acá presente. Justamente estamos muy contentos porque es el segundo año que esta organización nos tiene como finalistas. La verdad es que el año pasado, con toda la actividad que teníamos encima, no llegamos a difundir mucho. Y bueno, no llegamos tampoco a la cantidad de votos porque es el público el que lo define. Es una organización que, sinceramente, yo personalmente no tengo tanta información porque la verdad que de eso están encargando los chicos de Acción Serrana, pero sé que trabaja especialmente eligiendo a nivel mundial los proyectos que aplican para lo que es la conservación y el trabajo también desde las comunidades en conservación en terreno, digamos, ¿no? Bien. Acciones de conservación en terreno. Y bueno, este año estamos ahí primero, estamos re felices, todavía estamos ahí arriba, necesitamos mucha ayuda con eso. Lo pueden encontrar directamente ahí en el Instagram de Acción Serrana, directamente ahí está el link en la biografía para que nos ayuden a votar, ¿no? Y bueno, a seguir yendo por este premio, que somos los elegidos de Argentina. En este momento es el único proyecto de Argentina que está participando. ¿En qué nos ayudaría a nosotros? Bueno, creo que este año yo no estoy muy segura, perdón, porque la verdad es que son, como te digo, somos toda una red y medio que cada uno está haciendo algo. Pero creo que este año son unos 30.000 euros, una cosa así, el premio. Que, bueno, a nosotros, ¿en qué nos ayudaría? Este año vamos a plantar 225.000 tabaquillos, ¿sí? Como Acción Serrana. Para poder lograr eso, nosotros tenemos una parte importante del financiamiento que viene de la Acción Andina, que es lo que nos ayuda a crear los viveros nuevos, porque es una infraestructura enorme también, claro, la que hay que generar para poder tener esta capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Mm. Entonces, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con los viveros, la ampliación y la construcción de viveros nuevos, todos los recursos que se lleva, los insumos de producción de todos los plantines, todo lo que es la logística, lo que son las personas que están abocadas exclusivamente a estos trabajos. Y después la campaña de reforestación, que realmente conlleva una cantidad importantísima de recursos por el movimiento que es necesario tener y la cantidad de días, de horas y de gente laburando en esto para lograrlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, siempre nos hacen falta muchos otros recursos, que ya sea para cubrir también alimentos, traslados, trabajo de jornales que hacen falta a veces, porque no se llega con la gente que ya está abocada o con los voluntarios, o para herramientas que nos hacen falta, que no tenemos los insumos necesarios para conseguirlos, los recursos. Entonces, realmente hacen falta siempre recursos para todos esos baches, uh-huh, ¿sí? De equipos, de herramientas, de movimientos que nosotros los venimos, la venimos piloteando y lo venimos haciendo mucho también con el aporte de los voluntarios y voluntarias que se suman y de las distintas organizaciones que por ahí nos ayudan. Entonces, este tipo de reconocimientos no solamente nos es muy valioso a nivel también internacional, que haya un reconocimiento a este proyecto y que haya gente de otros países que esté votando, que se esté enterando, sino que también, internamente nos puede dar un empujoncito para resolver baches que no tenemos en este momento cómo resolver. Claro, ayuda un montón. Entonces, un montón, y realmente a veces uno puede colaborar de muchas formas, ¿no? A veces es directamente yendo a plantar, como vienen muchos voluntarios. Otras veces nos ha pasado el año pasado que conseguimos la holladora, que es una herramienta que nos facilita mucho el hacer los pozos más rápido, por ejemplo, en lo que es Manos que Tejen Bosques, a través de un financiamiento colectivo donde un montón de gente puso un poquito de dinero cada uno y logramos comprar esa herramienta. La mecha para la holladora nos la donó otro grupo de gente que trabaja en un proyecto solidario. Otra gente de pronto dona directamente la herramienta que haga falta, como te digo, o un equipo de acampe que hace falta. Entonces son tantas las cosas que son necesarias cubrir, que hay muchas formas de colaborar. A veces, como te digo, puede ser directamente el trabajo, a veces con un recurso directamente material, y otra vez el recurso económico te ayuda a resolver las faltas que de otra forma nos cuestan muchísimo, y al fin y al cabo lo que hace es facilitar la tarea y que el objetivo se cumpla de una mejor forma, ¿no? Hermoso. Eli, te haría mil preguntas. Estamos rejugadas con el tiempo, pero una cortita, si podés ahí contestarlo brevemente. ¿Por qué Tabaquillos? Y supongo que como es una acción aquí serrana y en conjunto andina, de acuerdo a las distintas zonas o territorios, se van eligiendo otro tipo de nativas, ¿no? Mira, nosotros trabajamos a nivel de acción andina principalmente con lo que es el género Polylepis, que es lo que nosotros acá conocemos como tabaquillo, ¿sí? Por eso comentaba al principio, son los bosques de altura que protegen las cabeceras de cuenca de los ríos más importantes de Sudamérica. Claro. En Córdoba, si nos enfocamos directamente en Córdoba, nosotros estamos trabajando en una isla biogeográfica de altura, que sería la Pampa de Achala, en donde los únicos árboles que crecen en esa altura son el tabaquillo y el maitén. Ahí va. ¿Sí? Sí. El tabaquillo, que sería como nosotros localmente lo conocemos, sería la especie Polylepis australis, que es la nativa de esta zona, es un árbol que tiene una capacidad y una resistencia para ser plantado en altura, en espacios degradados, como estamos hablando de lo que es la Pampa de Achala, que tiene realmente, lo único que vemos en general es pastizal, porque tiene una historia de 400 años de cría de ganadería intensiva, de fuegos y de tala, que ha dejado este paisaje que conocemos hoy. Entonces, es el árbol pionero que se banca todo, ¿sí? En lo que es la experiencia que tenemos en Córdoba, es el árbol que ayuda a que después se vaya generando un ambiente propicio para que lleguen las otras especies asociadas de flora y fauna silvestre. Bien. Y por eso nos enfocamos especialmente en el tabaquillo, ¿sí? Hermoso. Es la experiencia que tenemos aquí en Córdoba, y que no es menor, y que nos marcó el camino, y que es por eso que muchos estamos en esto, es el bosque. Ya hoy en día es un bosque, puedo decir, el bosque restaurado y que sigue en su proceso en la Clara de los Refugios de los Gigantes, que desde hace 25 años, cuando comenzó el biólogo Daniel Remis a plantar tabaquillos con un montón de otras voluntarias que lo fueron ayudando, hoy tenemos ese resultado de que tras el tabaquillo han llegado las aves de altura que llevan las semillas del maitén, que ya una vez que está el tabaquillo creciendo, se posan ahí, que al tener ya cierto resguardo, entonces sí crece el maitén al lado. En cambio, cuando lo pones directo ahí, expuesto al sol y a las inclemencias del tiempo, por ahí el maitén no prospera. Y bueno, y realmente, como te digo, es un especie, un árbol que favorece a que se vayan, a que vuelva la biodiversidad asociada, ¿no? No solo el maitén como árbol, sino todos los arbustos, como el calafate de la sierra, como la escalonia, un montón de otras de herbáceas, ¿no? De lechos, de hongos. Realmente es podemos verlo ahí en la Clara de los Refugios, tenemos el ejemplo vivo. Acá en Córdoba les recomiendo a todos todavía visitarlo, de lo que es un bosque que está siendo restaurado a través del trabajo de las personas, y eso es lo que me motivó a decir, che, así como hay mucho que se destruye, hay mucho que destruimos día a día a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Por la degradación que causamos, bueno, eso lo podemos hacer, esto es real. Y ahí tenemos el ejemplo. Entonces, es un poco caminar en esa dirección. Por eso producimos tabaquillo y por eso plantamos tabaquillo. Bien, sí. Y el tabaquillo como generador y dador de biodiversidad, ¿no? Garante del futuro. Te agradecemos enormemente, Eli, por esta comunicación. Nos quedamos con ganas de conversar. Ajá. Seguramente podremos hacerlo en alguno de los procesos, ¿no? De todo este trabajo que realizan durante todo el año. Ganas de ir a verla. Ganas de hacer ahí la nota, la verdad. Sí, gracias, por supuesto. Gracias a vos y a toda esta red hermosa que teje bosques y asegura también el futuro de la humanidad. Muy agradecidas por ese trabajo y por esta nota. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí un placer también escucharlas. Y bueno, y siempre es hermoso poder compartir, sobre todo acá dentro también de la misma provincia, que sabemos lo que significa todo lo que es el sistema hídrico, lo delicado que es. Y bueno, y nuevamente, por supuesto el proceso es largo. Ahora arrancamos nuevamente con el ciclo de la siembra, en realidad, y de la producción. Pero bueno, estoy acá disponible para cuando quieran y por supuesto están más que invitadas a venir directamente a ver en vivo todo el trabajo. Y bueno, y toda la comunidad invitada a sumarse al Instagram, a buscar formas de conectarse. Yo también este año estamos abriendo nuestra flamante fundación para sumar gente y bueno, la idea es seguir expandiendo y que esta red siga creciendo y que cada vez seamos más manos tejiendo bosques. Así es, así es. Gracias, gracias, gracias. Que tengas hermoso día, Eli. Muchas gracias, chicas. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia también. Chao, gracias. Chao. Bueno, y vamos llegando, ya llegamos al final de Comando Demolición 2605. Nos faltaría una horita más. Ay, bueno, bueno, lo vamos a pensar. Ay, no más. Bueno, ¿qué se nos viene mañana ya para hacer el cierrecito, José? Ah, mañana viene Lara. Mágico, con Lara, por supuesto. Larita, ¿qué nos trae Lara? Bueno, ahí te digo, te adelanto. Dale, una puntita. Dale, dale. Dale. En su columna Conectando con el Cosmos, columna a vivo. El inicio de la temporada Aries, los tránsitos planetarios que acompañan y bueno, va a estar hablando sobre el arquetipo del guerrero y la Amazonas, trayendo el tema de los instintos, el deseo, los impulsos y la vitalidad. Así que si querés escribirnos, si querés anotarte para el sorteo, si querés hacer alguna preguntita a Lara... Mañana le metemos magia, le metemos. De una. Bueno, ahí estaremos escuchando. Muchas gracias, José, por el día de hoy. Muchas gracias a Paula Rosselli en la producción general. Rodríguez, Paula en la musicalización y puesta al aire. Quien les habla, Caro San. Y acá afuera que sigue lloviendo. Y les mandamos un abrazo grande y les decimos quédense conectades con Radio Comunitaria El Brote. Hasta mañana. Que tengan lindo día. Hasta mañana. ¿Para dónde vamos después de la playa? Si no se camó yo... Comando Demolición. Magazine Ecotrans Feminista.